Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco de arena. Dos minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes 28 de abril y nombramos algunas cuestiones de agenda, pero le queremos dar lugar especial a algo que sucede también. Es fin de semana largo, es el día, el lunes es el día de los trabajadores y las trabajadoras, pero el 30 de abril se conmemora una fecha muy importante para seguir construyendo memoria colectiva, porque un 30 de abril de 1977, 14 madres junto a Azucena Villaflor, Mirta Acuña de Baravalle, comenzaron a juntarse en la Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de sus hijos e hijas. Fue la primera manifestación en plena dictadura y que se sostiene hasta la actualidad. Miren qué importante en ese momento haber salido y haber estado ahí en las calles con ese contexto, ¿no? Sí, además la importancia de acompañar precisamente a Mirta, que va a estar presente, así que sí. Tiene también toda esa emocionalidad, ¿no? De seguir rondando por los mismos reclamos, ¿no? Siguen exigiendo la aparición de sus hijes, la apertura. Esto es muy importante, Pauli, también, ¿no? Lo de la apertura de los archivos, de que pasan las gestiones. Celebramos, ¿no? 40 años de democracia, sin embargo, ¿no? Todavía tenemos una gran deuda pendiente con esas viejas que están rondando y que siguen exigiendo la apertura de los archivos. Sí, totalmente, totalmente. Estamos hablando de Madres Líneas Fundadoras, de Nora Cortiñas, de Mirta Baravalle, de Elia Spen, que son ellas las que todos los jueves, 3:30 de la tarde, están ahí firmes con todas las luchas, ¿no? Porque siempre recordamos acá que ir los jueves a la plaza, aparte de que nos abre el corazón, nos da energía, también es un momento donde nos enteramos de cuestiones, de problemáticas, de dificultades que existen, porque ahí, en esa ronda, en esa memoria colectiva, donde se nombran a cada uno y a cada una de los desaparecidos, luego nos juntamos y ahí circula ahí todas las problemáticas que vamos atravesando semana a semana. Por eso siempre recomendamos ir a las 3:30 los jueves a la Plaza de Mayo. Este domingo la cita va a ser a las 3 de la tarde. La cita va a ser a las 3 de la tarde en el monumento a Belgrano, que está un poquito más atrás que la pirámide. Que la pirámide de Plaza de Mayo, ¿no? Porque fue allí a donde se juntaron. Estamos en comunicación con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Buen día, Norita. Buen día, buen día. Ahí estábamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy tirado, ¿viste? A la mañana amanezco, que ya es mucho decir. Sí, y amaneces bueno. Con fuerza. Estábamos hablando de la magia que transmite esa ronda, de estos 46 años que se cumplen de esa primera ronda, e invitando a toda la gente a acompañarlas y a que estemos ahí, a que nos demos ese encuentro también este domingo, ¿no? Sí, muy lindo. El domingo vamos a estar allí a las 3 de la tarde y vamos a tratar de recordar y recordar a las madres y padres que ya no están y pensar que esto sigue, que esto parecía que se tenía que terminar, que se tiene que abrir los archivos, que los jóvenes que les robaron su identidad la recuperen, que hay mucho para hacer, hay que levantar todavía muchas banderas de los detenidos desaparecidos, hay que levantar y seguir apoyando a los que estuvieron presos. Bueno, hay mucho para hacer y tenemos que arremangarnos y seguir adelante. Sí. Sí, sí, claro que sí, ahí estaremos este domingo. Y Nora, yo también contaba esto, que qué importante que es la ronda, porque también ahí nos enteramos de un montón de problemáticas que suceden, ¿no? Sí, sí, nos vamos actualizando el día por día, con noticias que nos salen en los medios, con noticias que quedan tapadas. A veces no es intencional, sino que, bueno, parece que la prensa no da para todo y tenemos que reavivar esa prensa que, aún siendo como muy medida, que tuvimos y que gracias al periodismo amigo nuestro, al periodismo ético que tuvimos y que el que nos queda, ¿no?, todavía que nos acompañan, seguimos bregando para recomponer un poquito la historia argentina. Sí, además la importancia de eso, ¿no?, de ampliar quienes vamos a las rondas, quienes nos acercamos, lo que ese encuentro, ¿no?, después de, como que es un abrazo, sí, ¿no?, como que nos reconforta, si bien esto, sí, ¿no?, nos actualizamos de las luchas, también nos vamos con una carga de amor, de ternura, ¿no?, que también nos hace bien y nos da fuerza para seguir. Sí, sí, por eso yo agradecemos de toda la vida estos 46 marchas que tuvimos y que en momentos muy graves, cuando los han reprimido, bueno, cuando se llevaron a Azucena, a Mariposa de Bianco, a Esther Careaga, estuvimos juntas y, bueno, salimos adelante para que el mundo supiera qué pasaba en la Argentina. Sí, totalmente. También ahí hablabas de la historia de nuestro país y también ahí en las rondas aprendemos mucho de lo que significa la deuda externa, ¿no?, que tanto se habla hoy día, ¿no? Totalmente. Imagínate vos que ayer la presidenta dice que la deuda es impaga, que es fraudulenta, que nos agobia, y no dijo una palabra que ya hay que dejar de pagarla. Claro. Imagínate, ahora tenemos que desde este discurso retomar para decir cada día que no hay que pagar lo que no debemos, ¿viste? Así que en eso estamos. Vamos a seguir las pocas que quedamos. Tenemos fuerza, tenemos la esperanza de que lo que nos queda para hacer y no podamos hacer nosotras, lo harán ustedes, nuestros hijos y nuestros nietos. Y en eso estamos, en la esperanza de vida, en la esperanza de lucha y en la esperanza de que los sueños de nuestros hijos e hijas se cumplan. Eso es muy, muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque todos ellos, todas ellas querían otro mundo y por eso luchaban y por eso los desaparecieron. Sí, por eso mismo. Muchos años nos preguntamos por qué se los llevaron, por qué se los llevaron. Bueno, ahora sabemos bien por qué se los llevaron. Y además veo las patas de Estados Unidos metidas donde ellos quieren quedarse, pero hasta ahora no los dejamos, o al menos retrasamos lo que ellos querían avanzar para quedarse de nuestra querida patria. Así es. Norita, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu y volvemos Y esperamos el domingo. Ahí está, el domingo a las 3 de la tarde nos encontramos allí. En la plaza, en la pirámide. Un abrazo grande. Chao, querida. Te queremos. Un abrazo. Chao, querida. Chao. Pasaba Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Este domingo a las 3 de la tarde se conmemora la primera ronda de las madres hace 46 años. Abre los ojos bien para hacer realidad el deseo. y va a fluir. Dejaremos llevar, que yo me dejo ir. La mano para arriba del que me quiera seguir. Compromí, compromí, compromí. El ritmo de los barrios son palabras, movimientos, acciones colectivas van sanando y construyendo. Tengo fuerte la voz, puesta al servicio del pueblo. Potente porque hablo por mis muertos, por mis muertos. Cada día hago el intento más profundo, más honesto. De entender que somos tierra, la historia y el pensamiento. Acá estamos, seguimos, vivimos y decimos. Estamos, seguimos, vivimos. Es un repunte de sonidos expresando voluntades. Y que suene bien fuerte nuestra voz. Y que suene bien fuerte. Ey. Este es un repunte de sonidos expresando voluntades. Y que suene bien fuerte nuestra voz. Y que suene bien fuerte, bien fuerte. Mañana.